100 dominicano, que es una vertiente propia del idioma español, lo que ha sido reconocido y aceptado hasta por sectores, partes de una institución con fama bien ganada de retrógrada y cavernaria, como la Real Academia de la Lengua, con asiento en la maldita España, cárcel de pueblos y naciones subyugados por el más bestial colonialismo de viejo cuño, sin dejar de tener sus discriminatorias rémoras del esclavismo, consustancial con su colonialismo, ejemplo de lo cual es la reaccionarísima respuesta a las justísimas reivindicaciones de la nación catalana, subyugada y sometida al yugo ignominioso del colonialismo de marras de España. Por ello, si en dominicano vamos a expresar nuestra apreciación del sainete de la renuncia del capo de Ituti Capi, el bastardo y leproso moral, por ser espía pagado de la CIA y canalla mercenario del Departamento de Estado del Imperialismo Norteamericano, Leonel Antonio Reina, y sus alegatos que presentara como fundamentos y base de su renuncia del antro pestilente Pálido Pelegato Bochista, una verdadera corporación de cárteles al estilo de Colombia, Perú y Mexicano, con la aplicación del internacional y cosmopolita cártel de Sinaloa, que opera en grande aquí, y teniendo como su cabeza de playa Indubeca, como arrendataria o socia de sus dueños y partes, que incluye la familia del hijo de la gran puta leproso moral y mulo mañoso de dos patas, el genocida Rafael Hipólito Mejía, como Miguel Vargas Maldonado, hijo bastardo del espía y maipiolo matón de Trujillo, Pedro Rivera. Lo de la familia Mejía viene por el hecho de que Ramón Hipólito Mejía Gómez honra a una de las crápulas hijas de Pedro Rivera y hermana del narcómano y paranarco Miguel Vargas Maldonado, así como las causas, raíces y expresiones de sus contradicciones con el cabecilla de cárteles, que es el presidente del Poder Ejecutivo, del paranarco, corrupto y lacayo como parte del narcotráfico y las actividades de lavado de activos, administración del gángster Murmullo, Dañino Medina. Hemos de decir que lo que el bastardo y depravado leproso moral, Leonel Antonio Reina, puso de realce, es la total y olímpica indigencia y el pordioserismo teórico, político e ideológico del susodicho antro de corrupción y del bajo mundo que siempre ha sido el Pálido Pelegato Bochista, que de esa y para tales fines fue concebido y creado por el gentuza y rata, el felón y leproso moral Juan Bosch. Conociendo en abundancia las basuras e inmundicias que alegan por su parte las carroñas, proxenetas y alcahuetes de las bandas del gángster Murmullo Dañino Medina, podemos concluir que lo que hizo el capo de Ituti Capi, el bastardo Leonel Antonio Reina, como leproso moral, heredero y continuador de su maestro en la materia, el leproso moral Juan Bo, fue darle a conocer al pueblo su parte en este pleito de putas, proxenetas y alcahuetes al estilo los traspatios de Villaconsuelo, Borojol y el submundo de Macondo de la Duarte y zonas aledañas. Chisme, resentimientos, bajas pasiones, carencias de principios y de una concepción política e ideológica que no sea la de los peores lacayos redomados, sumisos y serviles del imperialismo yanqui y su subyugación de la nación y pueblo dominicanos. Penosa situación que es respaldada y secundada por siempre, sobre todo por el felón y pontífice del espionaje pagado de la CIA y vil canalla a sueldo del Departamento de Estado norteamericano. ¿Qué más pueden ofrecer y exhibir una carroña de piltrafas como son los bochistas? De antemano esperábamos esas pachotadas de inmundicias carentes de savia y de sustancia, como siempre hemos dicho que son portadores desde el cabrón Juan Bosch hasta su discipulado. no solo ni principalmente de los rufianes y granujas pálido pelegato bochistas, sino que por igual sucede con los perro de mierda y la falsa y perversa pseudoizquierda que siempre han sido y son bochistas. De estos últimos, el leproso moral Juan Bo es su profesor, como se jactan y vanaglorian en decir estas alimañas y sabandijas. Ni una autocrítica de Leonel Antonio Reina, reconociendo su involucramiento y complicidad del desastre llevado a cabo por el gángster Murmullo Dañino Medina en casi 7 años y 4 meses desde el poder del Estado. Silencio y de hecho respaldo al endeudamiento de alta peligrosidad llevado a cabo por el gángster Murmullo Dañino Medina y su desastrosa política económico-financiera, de lo que es un retrato la tasa del dólar que vertiginosamente se encamina a sobrepasar la barrera del 53-1. Indiferencia criminal ante la corrupción imperante y la impunidad de que goza, y de la que él irónica y sarcásticamente se burlaba, hiriendo la sensibilidad ciudadana. Aquí no se sabe lo que es corrupción. Aquí se llama corrupción que un funcionario se lleva para servir en su casa a un empleado por el Estado. Y eso no es corrupción, eso es apenas una indelicadeza. Absoluta ignorancia de la situación deplorable de los servicios de salud para la población dominicana, como por igual de la podredumbre predominante en el poder judicial. Nada de la defensa de la autodeterminación ni de la soberanía nacional. Nada de ponerle coto a la invasión de haitianos sobre nuestro país. La parálisis económica, como los salarios de hambre de los pocos que tienen empleo fijo, pero en particular el colapso total y completo de la educación nacional, que inaceptablemente es patrimonio inajenable de la Iglesia Católica Vaticano. El capo di tutti capi es una verdadera carroña, hipócrita e indolente. No es capaz de autocríticamente reconocer que su manejo de la delincuencia, la falta de seguridad ciudadana, son en gran parte consecuencia y resultado de la política contraria a los derechos democráticos, como de violación de las libertades democráticas y despliegue de una práctica comprobada de terrorismo de Estado, asesinatos de Estado e impunidad, que ese mismo bastardo capo di tutti capi implementara a partir de los 75 días primeros de sus gestiones de desgobierno, y que desde el 1996 hasta ahora, 2019, posee un balance de más de 90.000 ciudadanos ejecutados por los escuadrones de la muerte, policiales y paramilitares, a lo que ha dado continuidad el gángster Murmullo Dañino Medina. Este cuadro parcial de todo lo que el capo di tutti capi Leonel Antonio Reina quiso aparentar hipócrita y ladinamente que no se daba por enterado. Es que realmente el granuja amoral y carente de principios éticos comparte y respalda todos los desmanes cometidos por su contraparte, el gángster Murmullo, el Dañino Medina. Son tal para cual, cepa y cepillo. El mismo crápula de los guetos de narcómanos, marihuaneros, cocaineros y mantequeros de los predios de Villajuana y el ensanche La Fe. Del estrepitoso fracaso de la estafa representativa en el orden político interno, finge que eso no existe. No se da por enterado y hace caso omiso de que eso de la estruendosa y aparatosa bancarrota, quiebra y descrédito del bochismo y el peledeísmo no encierra ninguna importancia y que a su entender a la población eso ni le interesa ni le concierne. Esta actitud propia del peor de los canallas, que exhibe con su figura de enajenado bajo los efectos de un viaje como los que él solo sabe darse, alcanza su punto máximo y más revelador respecto a la estafa, engaño y usurpación de la que es autor principal y protagonista el leproso moral Juan Bo, los perrodé y el pálido pelegato bochista. principalmente ha conllevado que dándole al pueblo y a la nación gato por liebre y perro por chivo, conforme la doctrina del imperialismo y los organismos suyos de espionaje, como la CIA, lo mismo que el Departamento de Estado, desde la década de los 40 del pasado siglo XX y tal vez muchísimo antes, todo cuanto se hiciera en los países de América Latina, en especial en el orden político, debía basarse en la doctrina Monroe, por lo que necesariamente todo cuanto se concibiera y se llevara a la práctica en el terreno político, bajo ningún concepto podía contradecir lo de América para los norteamericanos. De ahí que todo cuanto se concibiera y estructurara en el campo político no podía basarse en la autodeterminación de los países de la región, ni mucho menos suscribiendo la defensa de la soberanía nacional de nuestros países. Siendo evidente que nuestros pueblos abogaban, luchaban y bregaban por la democracia, vista esta en un ordenamiento de vigencia de las libertades democráticas y públicas, como de las conquistas socioeconómicas de orden y carácter democrático, para que la democracia fuera tangible, real y concreta. Pero siendo evidente que el imperialismo seguía en política por el fascismo y no por el predominio de la libertad política, tanto los monopolios del capital financiero como sus legiones de politiqueros e ideólogos acordaron elaborar una estafa, un vil engaño y una vil usura. El imperialismo yanqui, sus monopolios y sus mecanismos de subyugamiento de pueblos y países, en común acuerdo con los del Congreso de la Cultura Libre y Anticomunista, que forman un extenso frente de politiqueros, pseudointelectuales, mercenarios, acuerdan inventarse la falsificación de la democracia. Y así son ellos quienes elaboran, se inventan y crean la estafa de que existe una democracia representativa, que es la que acuerdan poner al alcance de los países y pueblos. La tal representativa no es en realidad ningún tipo real de democracia, sino una vulgar y grosera falsificación de la democracia. Lo primero es que la doctrina en que se sustenta la estafa y adefesio representativa se concibe y se propicia sin que se contemplen asuntos tan importantísimos y decisivos como son la autodeterminación y la otra viene a ser la soberanía. Por su lado, partiendo la doctrina Monroe de que los Estados Unidos son los dueños y propietarios de los territorios continentales y nacionales de América Latina, Centroamérica y el Caribe, y que además estos territorios y sus países son el patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica, poseen el derecho imperialista de ordenar los límites y condicionantes de la autodeterminación y la soberanía para que estos requisitos imprescindibles de un país independiente, que se pertenece a sí mismo y a su pueblo mismo, son los que el imperialismo yanqui y sus sirvientes lacayos redomados no aceptan y se los niegan y conculcan a países y naciones. Son los Estados Unidos los que ponen las reglas, los árbitros y los jueces que toman las decisiones de lo que es válido y lo que no es válido. Siendo el rasero único, la exclusiva y entera conveniencia del interés norteamericano, lo que son los eventos de sufragios universales dejan de ser libres, como que la voluntad y la conciencia con que los sufragantes concurren a votar en los comicios está de hecho sujeta a coacción y represión. Así y en tales condiciones es como se desenvuelve la representativa, por lo que nadie de respeto y de dignidad puede afirmar que esas prácticas son parte del ejercicio de la democracia, sino apenas una farsa, un sainete y una burla cruel de los deseos, la sana voluntad y el interés de la población. Cuando al leproso moral Juan Bo se le ordena ingresar al país en el 1961, llegó con el portafolios bajo sus brazos que contenía precisamente los libretos, los guiones, las órdenes y explicaciones correspondientes de que su misión consistía, como activo espía pagado por la CIA y por el Departamento de Estado norteamericano, entiéndase, pagado directamente por los gobiernos imperialistas yanquis, de estafar a la nación y al pueblo dominicanos, pasándoles el producto falsificado y no original ni auténtico, sino espurio y apócrifo del fraude representativo, como si fuera y encarnara la democracia. Tras reiterados ensayos y experimentos que han defraudado a la gente, es algo común y corriente oír el repudio de la gente hacia la democracia, pero no percibe ni se le permite que entienda que lo que le han dado es un producto expresa y deliberadamente falsificado, y la finalidad de su uso o empleo es la estafa, el fraude contra la vocación y fervor de la gente por la democracia y por la libertad. La gente tiende espontáneamente hacia la democracia y la libertad, igual y del mismo modo que los árboles siempre buscan la luz del sol. No obstante, en la perversa perorata del capo di Tutti Capi contra el gángster murmullo Dañino Medina y sus cárteles, el crápula y leproso moral, el canalla y carroña Leonel Antonio Reina, habla, se expresa y da muestras de que piensa que la falsificación de la representativa es en verdad la democracia. Nosotros tenemos por experiencia que un billete de un dólar falsificado es exactamente igual al dólar, pero ese billete no es un dólar porque está falsificado. Si voy a una cafetería o fonda y pido un servicio de chivo y me traen perro, como acostumbran hacer los chinos, no puedo afirmar que sirvieron chivo, pues el perro disfrazado y aderezado para que parezca chivo no es en realidad chivo, sino un perro muerto, cocinado y servido como chivo. Lo mismo si se trata de conejo o liebre pedido, y en vez de conejo o liebre me traen gato cocinado. Me han estafado y engañado. No me sirvieron conejo, sino gato. A eso vino y por eso y con esa malsana finalidad se hizo presente el leproso moral Juan Bo, espía de la CIA y mercenario del Departamento de Estado del Imperialismo Yanqui en el país en el 1961. Y toda su labor siempre tuvo ese cometido y esa sucia, asquerosa y reiterada finalidad engañosa, estafar y fraudulentamente hacerle creer al pueblo que él le ofrecía democracia y libertad, cuando en realidad era el fraude de la falsificación que llaman representativa. Pero el malandro depravado del capo di Tutti Capi, el bastardo Leonel Antonio Reina, un verdadero leproso moral, habla y se refiere al fraude pasado de contrabando del producto engendrado por el imperialismo con su doctrina Monroe como si la representativa fuera la democracia, como si fuera democracia, cuando no es otra cosa que una falsificación con fines de estafar a nuestros pueblos, como en efecto ha venido ocurriendo. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.